podrá ayudarme. Quemamos el teléfono, vámonos de viaje. Amamos horas extras, somos biodegradables. Todo es pasajero, 21 gramos pesa el alma. Hoy todos somos presos, lo que mata es lo que salva. El presente será pasado en algún futuro no muy lejano. Todo ya está escrito, nada está trazado. Somos ecuación y resultado. Puedo ver nuestro destino. No quiero ser pesimista, pero tengo ojos. Hoy somos lo que decidimos. No hay vuelta atrás en esta nave. No hay capitán. No existen las verdades. El placer siempre se acaba. Todo tiene un par opuesto. Hay heridas que no sanan. Sálvate de ti. Todo llega y todo pasa. Nadie puede solo. No hay nada mejor que casa. Yeah, oh. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Puedo ver que el destino no se ve tan bien. Podremos cambiarlo a pesar de nosotros mismos. Los pasajeros.